Trabajamos con todas las marcas de vehículos. Disponemos de venta de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Cuero Móvil, servicio Opel en Ubrique. Ahora en Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida de los Viajantes, número 6. Vive la experiencia Opel. Diseño, precio e innovación. Ven a vernos o infórmate en el teléfono 956-46-41-68. Opel, wir leben Autos. Radio Ubrique, deportes. 6:22 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Una semana más, un día más. Arranca, como decimos, nuestra última semana de 2013 en lo que a deporte se refiere. Aquí en la sintonía de Radio Ubrique, en el 97.6 de la frecuencia modulada, tiempo de deportes, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos, analizando, contando todo lo que nos dejó el fin de semana en materia deportiva, sobre todo dentro del deporte del balompié, del fútbol. Derrota del Ubrique Unión Deportiva en su regreso a la competición. La semana pasada le tocaba esa jornada de descanso, volvía de nuevo, como decimos, a la segunda provincial senior, y lo hacía rompiendo la excelente racha que había mantenido desde que jugara en Jerez ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Primera derrota desde entonces, está en Algeciras ante el Atlético Pastores por 2-1, en un partido en el que ni mucho menos el Ubrique Unión Deportiva fue inferior a su rival, pero no tuvo la suerte de cara en este desplazamiento. Nosotros insistimos en que es muy difícil traerse una victoria fuera de casa, aunque, bueno, comentemos muchas veces que hay otros equipos que sí lo hacen y lo consiguen. El Ubrique Unión Deportiva esta temporada solo ha conseguido sumar 3 puntos lejos del Antonio Barbadillo. Como decimos, derrota por 2-1, una derrota que, sumada a la jornada de descanso del pasado fin de semana, por lo tanto dos jornadas sin puntuar, le ha hecho retroceder algunos puestos en la tabla clasificatoria, aunque en la diferencia en puntos pues prácticamente queda un partido, es decir, a 3 puntos, aunque está en la décima posición, está a 3 puntos del ascenso, que ahora lo vuelve a marcar la Unión Deportiva Bornense, con un partido con el mismo número de partidos que el conjunto ubriqueño. Ahora mismo tan solo tiene por delante a dos equipos que han jugado 2 partidos más, el Ubrique Unión Deportiva Alcañurrera, que le saca 1 punto, y al todopoderoso Jerez Deportivo, que lidera la tabla y a mucha distancia del segundo clasificado. También tampoco le fueron bien las cosas al Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Empataba 2 en Gédula ante el Gédula Balompié, en un encuentro al que acudía el conjunto ubriqueño con evidentes bajas. Tan solo 14 jugadores se desplazaron a la pedanía arcense. Un partido en el que casi siempre fueron a remolque y que finalmente pudo traerse la victoria, pero no hubo ocasión, digamos, no se aprovecharon las ocasiones que se tuvieron y finalmente se tuvo que conformar con ese empate. Victoria del Cadete ante un rival directo como Amigos de la Cruz Roja por 2-1 en un partido físico, muy duro y trabado, y que el Ubrique Unión Deportiva supo llevarse de su lado y sumar 3 nuevos puntos. También vencía el Alevín y el Benjamín, ambos por goleada 0-21 el Alevín y 0-15 el Benjamín. El Infantil también caía y por goleada en casa ante la Ciudad de Jerez por 1-10, y el Prebenjamín también daba una nueva alegría a la parroquia ubriqueña, llevándose la victoria por 4-1 ante la Escuela de Fútbol Paquete. Esto más la derrota de los Vampiros ante el Valle por 4-1 es el resumen de los resultados que cosecharon los conjuntos ubriqueños este fin de semana. Tenemos que hablar de esto, de esta, digamos, de esta jornada de fútbol. En baloncesto, comentar que el Cabus Senior caía en Alcalá ante el que sería el Gazú de Alcalá por 78-32. Todo lo contrario del Cadete y del Mini, que volvieron a sumar una nueva victoria este fin de semana. Y también que ayer se celebraba la media maratón de Sevilla a Los Palacios, que ya tenemos por aquí las clasificaciones de los ubriqueños que estuvieron presentes en esta cita. De todas estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Cuero Móvil, concesionario Opel, miramos más por tu vehículo. Nos hemos trasladado al nuevo polígono industrial Cuestecilla de Castro, en Avenida de los Viajantes, número 6. En Cuero Móvil, ahora con motivo de nuestro cambio, te ofrecemos promociones especiales. Por el cambio de dos neumáticos, te regalamos la mano de obra y la alineación de tu vehículo. Por el cambio de cuatro neumáticos, te regalamos la mano de obra, alineación y preinspección de ITV. En Cuero Móvil, servicio Opel, trabajamos con todas las marcas de vehículos. Disponemos de venta de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Cuero Móvil, servicio Opel en Ubrique. Ahora en Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida de los Viajantes, número 6. Vive la experiencia Opel. Diseño, precio e innovación. Ven a vernos o infórmate en el teléfono 956-46-41-68. Opel. Wir leben Autos. Viernes, 20 de diciembre, en el Francisco Fatou, gran espectáculo de magia y humor con el Mago Scott, el mago de Telecinco. La recaudación irá destinada a la niña uriqueña Marina Reguera, que padece una enfermedad rara y precisa de muchas terapias para mejorar su calidad de vida. Las entradas al precio de 5 euros están a la venta en la oficina de turismo. La función dará comienzo a las 8 de la tarde. En caso de completar aforo, habrá otra actuación a las 10 de la noche. Organiza José Luis López. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. En el Fogón del Metrópol este año organizamos almuerzos y cenas de empresa, familiares y reuniones de amigos de cara a la Navidad. Te ofrecemos precios en competencia y adaptado a tus necesidades, con la calidad de las mejores carnes a la brasa. Disponemos de una amplia carta y menús especiales para esta Navidad desde tan solo 20 euros. Con entremeses, primer plato, segundo plato con carnes al carbón, postre y bebidas a elegir durante toda la comida. Infórmate sin compromiso. Llámenos al teléfono 622 12 27 66 o al 654 11 32 17 o pásate por nuestro local. A tu reserva hoy mismo. No lo piense más. Sus comidas de empresa esta Navidad en el Fogón del Metropol, en calle Hermanos Borges. Electrónica J&M, Grupo Todomestic y Bifitel Servicio Técnico en calle San Francisco Javier número 5, bajo la dirección de Orellana. 25 años a su servicio. Reparamos todas las marcas de televisores: LCD, LED, plasma, vídeo, audio y cadenas IFI. Y si el coste de su reparación fuese muy elevado, le ofrecemos los mejores precios en imagen, electrónica, sonido y electrodomésticos. Televisor LED Panasonic de 32 pulgadas, 299 euros. Lavadora 5 kilos, desde 229 euros. Bifitel y Electrónica J&M. Estamos en calle San Francisco Javier número 5. Teléfonos 956 46 25 01 y 658 03 17 89. Bifitel y Electrónica J&M. Celebramos nuestro 25 aniversario y le deseamos unas felices fiestas y próspero año 2014. Eurosonido, sonido profesional y car audio. En Eurosonido ahora precios irrepetibles. La última generación en sonido para tu vehículo al mejor precio. Vieta 955 con entrada USB 57,50. Vieta 3020 USB CD y Bluetooth 93,50. Kenwood 257 con USB y memoria 69,90. Nixon USB y mando a distancia 57,30. Altavoces MTX 2 vías 50,25. Estos y más precios que te dejarán sin aliento. Solo en Eurosonido, en calle Curtidores. Eurosonido ahora con precios irrepetibles. Llévate lo último en casa. editar audio por mucho menos de lo que te imaginas. Solo en Eurosonido. I'm sexy and I know it. Sí, 32 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia hablando, como siempre, comenzando por ese partido de la segunda provincial senior gaditana que disputaba el Ubrique Unión Deportiva ayer domingo, en la tarde de ayer domingo. Largo desplazamiento hasta Algeciras, donde esperaba el Atlético Pastores, equipo de la zona media-baja de la tabla más baja, porque hasta la pasada jornada ocupaba pues la tercera posición por la cola, y que ante el que fue incapaz el Ubrique Unión Deportiva de traerse la victoria, y ya decimos, sin ser inferior a su rival. Lo que sí pareció notar el equipo fue el parón de la semana anterior, porque en los primeros minutos del encuentro, del partido que le enfrentó al Atlético Pastores, el equipo entró algo despistado, poca concentración, que pues a consecuencia de eso llegó el castigo del primer gol, una falta lateral que ni la defensa ni Benji supieron despejar. Pues bien, en ese minuto 10, como decimos, llegaba el primer gol del conjunto algecireño. También, la verdad, hay que decir que espoleó al Ubrique Unión Deportiva y que, como decimos, conseguía a partir de ahí pues tener el juego al que nos ha acostumbrado esta temporada, sobre todo en estos últimos partidos, y fruto de ello llegaba el empate 1-1, obra, como no, de Ángel Román, sobre el minuto 40. Con el empate a 1 se llegaba al descanso. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva fue superior, jugó bien, creó ocasiones, pero ni Paquito, ni Montero, ni Ángel Román supieron aprovechar esas ocasiones de las que estamos hablando. Todo lo contrario que el equipo rival, que el conjunto algecireño, porque en un despeje de su defensa, o una contra que partió, como decimos, de un despeje, de un balonazo de su defensa, conseguían sacar petróleo de esta jugada. 2-1, segundo gol de la tarde para el conjunto algecireño. Ya se quedó casi sin tiempo de reacción el Ubrique Unión Deportiva y el marcador, como decimos, fue definitivo. 2-1, derrota del Ubrique Unión Deportiva, una derrota que, como decimos, rompe esa racha de partidos invictos que tenía el Ubrique Unión Deportiva desde la última vez perdía, que precisamente fue en Jerez, ante el Jerez Deportivo. Pero vamos a conocer algo más de este partido con alguien que estuvo allí presente, un componente del Ubrique Unión Deportiva, Francisco Pérez, Paquito, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Derrota en Algeciras, donde, bueno, no pudisteis arrancar ningún punto a un rival que, como decimos, tampoco demostró ser mejor que vosotros, ¿no? Pues sí, la verdad que fue un partido donde el terreno de juego no se encontraba muy muy buen estado. Uh-huh. Fue un partido muy duro, donde físicamente ellos creo que tuvieron un puntito más que nosotros. Quizás nos faltó un poco de garra, que la que hemos venido usando en estos otros partidos, nos faltó un poco de garra en el campo, la verdad. Uh-huh. Nos comentaba esta mañana Mario que el equipo salió un poco dormido, ¿no? De inicio, que precisamente los comienzos de los partidos, al menos los que hemos visto aquí en Ubrique, ha sido todo lo contrario, ha sido vuestro fuerte, porque ahí es cuando le metíais miedo al rival, ¿eh? Sí, él desde el calentamiento ya nos lo venía diciendo, que nos veía malamente calentando, con una actitud que no era muy buena. La verdad que, hombre, nosotros todos los partidos intentamos dar lo mejor de nosotros. Hay partidos que no salen las cosas bien, pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir entrenando duro y para adelante. Uh-huh. Esto sabíamos nosotros que no iba a ser fácil. Oye Paco, parece que el descanso de la semana pasada no ha venido precisamente en el mejor momento, porque has roto esa buena racha, estabais todos enchufadísimos, esa buena dinámica que traíais desde el partido ante el Jerez, ¿no? Pues la verdad es que sí, que el parón parece que no ha venido malamente, pero bueno, intentaremos seguir adelante lo mejor posible y a ganar este domingo aquí delante de nuestra afición. Bueno, centrándonos en el partido ante el Atlético Pastores, como decimos, a los 10 minutos encajasteis ese primer gol, un desajuste ahí entre la defensa y Benji, bueno, que no se supo despejar, pero a partir de ahí parece que ya despertáis y mostráis vuestra mejor cara, ¿no? Hasta el punto de lograr el empate. A partir del minuto 20, la verdad es que empezamos a hacer un poco nuestro fútbol, aunque no se podía jugar porque el terreno de juego estaba malamente, pero el equipo se vino arriba, conseguimos el empate, nos fuimos bien al descanso y después del descanso parecía que el partido era nuestro. Ellos no llegaron solo una vez, el 2-1 es la única vez que llegaron en la segunda parte y nosotros tuvimos varias ocasiones bastante claras para ganar el partido. En esa segunda mitad, y para colmo, ¿cómo llegó el gol de ellos, no? Pues ellos un pelotazo y nada, la enganchó el delantero. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó, porque fue prácticamente la única ocasión de la que gozó en esta segunda mitad, o también se acercó a la portería de Benji. Nada, una ocasión tuvieron ellos, el gol. Como decimos, y llegaba ya en ese minuto 80, ya con poco tiempo para reaccionar. Con respecto a lo que nos comentabas antes, Paco, un partido bronco, por lo que nos dice, ¿no? Duro, muy físico. Se comenta siempre que de estos partidos a Algeciras o a la zona de Algeciras suelen ser difíciles por el ambiente que se encontráis por allí. ¿Fue este el caso o no? Pues la verdad es que yo no vi mal ambiente allí, no había mucha gente en la grada. Uh-huh. Pero la verdad que ellos parecían que iban más fuerte que nosotros, nos ganaban las pelotas por arriba, los balones divididos. Quizás un poquito de actitud nos faltó a nosotros, la verdad, desde el primero al último. Dos semanas sin puntuar son, digamos, son demasiadas para seguir todavía en esos puestos altos de la tabla. Ahora se colocáis décimo, bajáis hasta la décima posición, pero eso es una digamos, una lectura. Otra lectura es que tenéis la cuarta plaza, la de ascenso, todavía a tan solo 3 puntos, ¿no? Hombre, sí, nosotros esperamos irnos a las Navidades un poco mejor, ganar estos 2 partidos que vienen ahora y seguir trabajando. Digamos que todavía, casi ya a punto de cerrar la primera vuelta, se ve que hay mucha igualdad en la categoría y, bueno, lo importante es, como comentamos, no perder comba con respecto al grupo de cabeza, como habéis estado hasta hace poco, ya que, bueno, tan solo son 6 puntos con respecto al segundo, que en todo caso tampoco es una distancia insalvable. Sí, yo creo que nuestra asignatura pendiente es ganar, sacar algunos puntos fuera de casa, porque yo veo el equipo en casa muy fuerte. Creo que aquí se nos van a ir pocos puntos, pero quizás fuera haya quedado un puntito más y a ver si conseguimos puntos. Como tú comentas, en casa muy fuerte este fin de semana, este domingo. Además, despedís el año 2013, va a ser el último partido de este año, quedan 2 jornadas, digamos, antes del descanso navideño. Y bueno, vais a tener enfrente un rival de la zona baja, el Cádiz 1812, y bueno, también parece que va a ser una buena ocasión, por decirlo de alguna manera, de darle el regalo de Navidad a la afición, ¿no? Hombre, la verdad es que eso es lo que queremos todos. No hay que fiarse de ningún equipo. Ahora últimamente parece que han estado algo mejor en la liga. Y intentaremos ganar como siempre y sobre todo a nuestra afición brindarle la victoria. Pues eso será el domingo a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Cádiz 1812. Bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por atendernos y nada, pues a reponerse de esta derrota, que sabemos que más pronto que tarde volveréis a estar ahí y por esa zona de ascenso. Paco, muchas gracias. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. They said I love them. You say okay. Don't wanna play the show. No, I've been thinking. Partido que es lo que se espera cuando te tocan los equipos de la zona baja, y más habiendo estado tú casi toda la temporada, creo que ahora es en la posición más baja que tiene el Ubrique Unión Deportiva desde que empezó la liga. Pero bueno, que digamos que es una cuestión de posición, porque luego la distancia en puntos no es excesiva. Está pues como casi toda esta temporada entre 2-3 puntos, así, así. Queremos decir que los partidos que se van a encontrar fuera de casa, incluso aquí, van a ser muy parecidos. La mitad de los equipos de la zona media baja pues no van a estar ahí luchando por el ascenso, por la fase de ascenso, y no le queda otra que meterse atrás, defender y emplear, digamos, el juego más físico, ¿no? Porque muchos de ellos tampoco tienen la calidad que, por ejemplo, sí tiene el Ubrique Unión Deportiva, ese toque de balón, ese control, que, bueno, por suerte o por desgracia, se tratan de jugadores muy técnicos que vienen del fútbol sala, y eso se nota, sobre todo en el juego del equipo, aunque digamos, tanto para lo bueno como para lo malo, cada vez se nota menos para lo malo, ¿no? Cada vez más un equipo de fútbol, y bien que lo ha demostrado. A este partido fueron los siguientes jugadores. El once inicial que presentó Mario fueron Benji, y Mario, Barra, Carlos Gil, Lola, Juanda, Monte, Paco, Joaquín, Montero y Ángel Román. También entraron en el minuto 48 Leandro, sustituyendo a Lola, Miguel en el minuto 60 por Juanda y Meche en el 65 por Mario. Para que nos hagamos una idea más o menos del partido que se encontraron allí Ubrique Unión Deportiva, hay que darse cuenta que los tres cambios o los tres sustituidos fueron defensas ubriqueños. El conjunto algecireño apenas inquietaba la puerta de Benji, y lógicamente Mario buscó más mordiente tanto en el centro del campo como en la delantera, para pues intentar llevarse los tres puntos. Es lo que tiene, hay que ir por los tres puntos. Unas veces sale bien y otras veces pues no sale tan bien. Enseguida nos quedamos con otra noticia importante para el Ubrique Unión Deportiva, pero antes queremos repasar los resultados de la jornada, donde por ejemplo el segundo clasificado, el equipo del Chiclana B, perdía nuevamente, y lo hacía en esta ocasión en San Fernando ante el Club Deportivo Cañorrera. 2-1 fue el resultado entre el Club Deportivo Cañorrera y el Chiclana Club de Fútbol B. El Cañorrera, que parecía que era un equipo que prácticamente ya se había descolgado de los puestos altos, resultados como este, victorias como este, confirman que hay muchos equipos que no terminan de despegarse y que van a dar mucho ruido. Por eso, precisamente, el Chiclana B, ha perdido por esta derrota la segunda posición en favor de el Unión Polideportivo El Puerto. El Jerez Deportivo Fútbol Club sigue a lo suyo, 0-3 a Recreativo Portuense B. La Unión Deportiva Bornense se dio un festín de goles en casa ante el Juventud de Torrecera, 7-0. Nos decimos, la Unión Polideportivo El Puerto vencía 1-0 al Club Deportivo Guadiaro y consigue meterse ahí ahora mismo, perdón, en la segunda posición de la tabla clasificatoria. El Ciudad de Chiclana se llevaba los tres puntos de Cádiz al vencer al próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, al Cádiz 1812. El Jerez Balompié y el San Fernando B empataron a cero, lo que puede considerarse como un traspiés del San Fernando, porque recuerden que el Jerez Balompié es el colista de la categoría. El San Fernando B, un equipo que está llamado también a intentar ascender a la primera provincial. La Unión Deportiva El Bosque caía en Alcalá ante el Nuevo Gazul 2012, y también caía la Unión Puerto Realeña ante el Club Deportivo El Torno 2009 por 2-0. Estos dos pues dentro de poco van a ser rivales del Ubrique Unión Deportiva de aquí a final de la primera vuelta. La clasificación la encabeza el Jerez Deportivo con 42 puntos, 27 tiene el Unión Polideportivo El Puerto, segunda posición, tercera Chiclana B con 25, y la cuarta, última plaza, que daría derecho al ascenso, la tiene la Unión Deportiva Bornense con 24. Con 23 puntos tenemos a tres equipos, San Fernando B, El Torno 2009 y Nuevo Gazul 2012. Con 22, Club Deportivo Cañorrera y Unión Puerto Realeña, y con 21 en décima posición el Ubrique Unión Deportiva. 19 tiene Ciudad de Chiclana, 16 Club Deportivo Guadiaro, 12 Atlético Pastores, 11 Cádiz 1812, Recreativo Portuense B, Unión Deportiva El Bosque y Federico Mayo, 10 puntos Juventud de Torrecera y 7 puntos el Jerez Balompié. Insistimos, repasando la clasificación podemos pensar que el Ubrique pues se ha alejado de esa zona, pero todo esto viene marcado, como decimos, por esa semana en la que no ha puntuado. Dos semanas sin sumar son demasiadas cuando hay tanta igualdad. Si a la semana pasada le sumamos esta derrota, da una sensación de distinta, ¿no?, a la que realmente se tiene con el equipo ubriqueño. Con una victoria, con tres puntitos, empataría, por ejemplo, con el Bornense, que es el cuarto clasificado. Domingo, 4 de la tarde, Antonio Barbadillo, Cádiz, Ubrique Unión Deportiva, Cádiz 1812. El enfrentamiento que va a medir al conjunto ubriqueño con el de la capital, un equipo de reciente creación, al igual que este Ubrique Unión Deportiva Senior. Partidos interesantes los que vamos a tener este fin de semana. Por ejemplo, el Club Deportivo Cañorrera, que jugará por segunda vez en casa, recibe al Recreativo Portuense B. Ese no tiene mayor trascendencia. Pero el Jerez Deportivo juega con la Unión Deportiva Bornense. De ahí que decimos que se pueden retomar esas posiciones de ascenso aquí. Supuestamente el Bornense perdería si no ocurre nada fuera de lo normal, y es una buena ocasión para empatar con este equipo a puntos, y más teniendo en cuenta que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a un rival débil. Juventud de Torrecera, Unión Polideportivo El Puerto, Federico Mayo, Atlético Pastores, Ciudad de Chiclana, Jerez Balompié, San Fernando B, Nuevo Gazul, otro enfrentamiento directo entre equipos de la zona alta, El Bosque, Unión Deportiva El Bosque, Club Deportivo El Torno 2009, y Chiclana B, Unión Puertorrealeña, también equipos que están por encima del conjunto ubriqueño, que se enfrenta entre ellos. Pues tres puntos que pueda sumar el Ubrique Unión Deportiva en este partido, sin duda le permitirá poder recuperar incluso hasta mínimo una plaza, dos, incluso hasta cuatro posiciones en la tabla clasificatoria, que se dice bien pronto. Pues esto es lo que le espera al Ubrique Unión Deportiva el próximo domingo. Y la noticia que queríamos destacar es que va a haber una nueva, o de hecho ya hay una nueva incorporación a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva. Va a contar con un nuevo jugador, un viejo conocido. Hablamos del ubriqueño Lolo, que también formaba parte de la partida del grupo que dio origen, o del embrión que dio origen a este Ubrique Unión Deportiva, allá antes del verano, podríamos decir. El grupo de jugadores pues que ha permitido que haya un equipo senior, pero Lolo ya recibió la llamada del Arcos para incorporarse a su fila en tercera división. Lógicamente no se lo pensó y se fue para Arcos, en el que ha estado militando hasta hace bien poco. Hay poca estabilidad, la verdad, en la disciplina arcense, tanto en lo que es la directiva como en el banquillo, que hace poco pues ha sufrido movimientos. El entrenador que hasta entonces ocupaba el banquillo arcense pues fue destituido y ha entrado un nuevo entrenador, un nuevo técnico, que ha llevado consigo también ha traído consigo varias incorporaciones. El proyecto inicial del Arco era el de contar con jugadores de la zona, de la comarca de la Sierra de Cádiz. Ya con este cambio de técnico, como decimos, esto ha cambiado. Han venido jugadores de la zona de la Bahía, de Cádiz, de la zona de Jerez. Y por lo tanto parece que el Lolo, que ha contado con pocos minutos hasta el momento, pues no iba a tener hueco en este equipo. Ha decidido, por lo tanto, la vuelta a su club de origen, el Ubrique Unión Deportiva, es lo que va a suponer un refuerzo importantísimo para el Ubrique Unión Deportiva para afrontar esta segunda vuelta. Es una incorporación que aporta, ya decimos, aporta mucho, o aportará mucho al Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, podemos considerarlo hasta el regalo de Reyes para el equipo de Mario Casilla, el regreso de Lolo a la disciplina ubriqueña. Bueno, vamos a quedarnos ahora hablando del... Bueno, antes que nada, ahora enseguida nos quedamos con el resto de la jornada, recordar que este domingo, además de este partido del Ubrique Unión Deportiva, ese será el domingo, el sábado, vamos a tener ese partido solidario, goleada por Marina Reguera, entre una selección española de cantantes y veteranos de fútbol español contra jugadores del Ubrique de ayer y hoy. Es interesante desde el punto de vista deportivo pues lo que va a ser este reencuentro de jugadores de nuestra localidad. Ya comentamos hace algunos días la selección que se había hecho, los jugadores que van a participar, que son los siguientes, los que vienen en la cartelería. Manolo López, que será López, suponemos, Horacio Calle, Ángel Ríos, Francisco Caro, Juan Aguacil, José Manuel Fernández Viri, Diego Ramírez Capita, Juan García Canano, Jesús Gallego, Juan Oriol, Cristóbal Miranda, José Galindo, Paco Benítez, Luis López, Pedro Guerrero, Juan Luis Esteban, José Márquez, Juan de Dios Baena, Cristóbal Ordóñez, Pepe Moreno, Julio Pacheco, David Jaén Chiqui, y Francisco Villartepeque, José Manuel Bórquez, Roque Carrasco, Ángel Román, Joaquín, Pepe Reguera y Juan Venegas. Esos son los componentes del Ubrique, bueno, que incorpora, como decimos, a jugadores tanto del Industrial como de la Unión Deportiva y de los distintos equipos que han habido en nuestra localidad. Destacar que la selección de veteranos del fútbol español estará dirigida por Aldana, más o menos, bueno, que trae jugadores como Nayín, o Quique Romero, Arteaga, entrenadores como Lillo o el Boquerón Esteban, Gordillo, Donato, Jaro, Julio Llorente, Capi, Francisco. Hombre, la mayoría de ellos, aquellos que sean menores de 10, 12, 13 años, pues no lo conocerán, pero bueno, que nos van a contar a nosotros sobre Gordillo o Donato o el mismo Francisco, ¿no? O Nayín, con ese gol que conseguía con el Zaragoza del Arsenal, que le daba ese título de la Recopa al Zaragoza cuando existía esta competición. Luego también, gajes del oficio, se le incorporan una serie de cantantes y artistas, como son Pepe el Marismeño, Diony de Camela, Rosa López, Andy Luca, Jesús de Manuel, Pepito el Caja, Antonio Romero, Juan José Padilla, Los Morancos, Miguel Hernández, David de María, Jesús Lindo Ubrique, Víctor Janeiro y Silache. Hombre, lo deportivo, el interés sobre todo está en ver en eso, a esos jugadores veteranos que han formado parte de la historia de la Liga Española. También pues será curioso ver a estos artistas o cantantes que vendrán a jugar al fútbol. Y bueno, como decíamos la semana pasada, mientras sea a jugar al fútbol y no a cantar, pues estaremos contentos todos. Recuerden, goleada por Marina Reguera. El partido se va a disputar el sábado a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Entrada 7 euros adultos, 3 euros niños, menores de 10 años, bueno, de 3 a 10 años, y se pueden comprar en peluquería Elegant, bar de tapas Lo de Juan, oficina de turismo de Ubrique, Arte Roma, estación de servicio BPU Ubrique y alimentación Retra. Es los establecimientos que donde se pueden conseguir las entradas. Luego también anuncian que habrá más sorpresas este sábado. Ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Dicho esto, vamos a quedarnos con el repaso de la jornada. Pasamos ya, perdón, a la categoría juvenil, al Ubrique Unión Deportiva, que se desplazaba este fin de semana a Gédula para enfrentarse a Gédula Balompié. Un partido que un desplazamiento con un Ubrique Unión Deportiva muy mermado por las bajas. Bajas por sanción y bajas por lesión. Con 14 jugadores se desplazó Manolo Hinojo hasta la pedanía Arcense. Y encima de todo, como decimos, un partido trabajado porque desde el minuto 1 prácticamente el Ubrique Unión Deportiva estuvo a remolque en el marcador. Un penalti absurdo en contra hizo que el equipo de la pedanía arcense de Gédula se adelantara en el marcador. En el minuto 25 ya conseguía empatar el Ubrique Unión Deportiva y llegaría otro gol y una jugada desafortunada en el descuento de la primera parte. Y es que el portero titular del Ubrique Unión Deportiva se lesionaba, tenía que ser sustituido por el otro guardameta ubriqueño, que entró en frío y de buena primera se encontró con un lanzamiento de falta que significó el 2-1 y el descanso. En la segunda parte fue un monólogo total del Ubrique Unión Deportiva. Logró empatar, creó numerosas ocasiones, pero no entró. Volcado, y no hubo manera de conseguir darle la vuelta al marcador. Se tuvo que conformar con ese empate. También se quejaba el Ubrique Unión Deportiva de la permisividad de los colegiados. Se quejan de que le están dando mucha leña. De hecho, ya decimos, cuenta con un buen número de jugadores lesionados y este partido no fue para menos. Reciben mucha leña los jugadores ubriqueños. Supongo que, bueno, cuando se van a localidades como esta, pues es lo que les espera a equipos que son digamos, de la zona media, media baja de la tabla, y que no propondrán tampoco, no tendrán una propuesta muy atractiva de fútbol total, digamos. 2-2 fue el resultado final. La jornada nos dejó un Jerez Distrito Norte 4, Distrito La Granja 1, Bornense 4, Arcos B 1, Paquete 4, Olvera 3, Torrecera 0, Pueblo Nuevo B 1 y Sporting de Jerez 1, Jerez Industrial B 2. A pesar de todo, el Ubrique Unión Deportiva sigue comandando la tabla clasificatoria, pero esto tiene, digamos, otra doble lectura, con 29 puntos. 28 tiene Olvera y 28 tiene también el Jerez Deportivo Fútbol Club. 25 Pueblo Nuevo B y Arcos Club de Fútbol. 24 Torrecera, Nueva Jarilla y Bornense. Bornense tiene 23. 20 puntos San José Obrero B. 19 para Paquete. 18 para Gédula. 16 para Sporting de Jerez. 15 Jerez Industrial B, 7 puntos Jerez Distrito Norte, 1 punto Distrito La Granja y todavía sin puntuar el Altillo con 0 puntos. Doble lectura, ¿por qué? Pues porque el Ubrique Unión Deportiva tiene un punto más que sus rivales, pero también ha disputado un encuentro más. Es decir, todavía le queda una jornada de descanso, aunque ya haya descansado. ¿Por qué? Pues porque se ha retirado de competición el Federico Mayoé. Por lo tanto, tiene que descansar en dos ocasiones, cosa que, por ejemplo, este fin de semana sí ha hecho el Jerez Deportivo Fútbol Club, que de no haber descansado y haber puntuado sería ahora el nuevo líder, empatado a partidos disputados con el Ubrique Unión Deportiva. Esto, perdón, es lo que va a provocar que el Ubrique Unión Deportiva ya no juegue hasta el próximo año. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana le tocaría enfrentarse al Federico Mayo, que se ha retirado, por lo tanto va a tener esa jornada de descanso, una jornada de descanso que será esta, como decimos, la de este próximo fin de semana, mientras que ya la próxima jornada para el equipo que dirige Manolo Hinojo no será hasta el próximo 12 de enero, es decir, que se juega el 22, este conjunto no juega el día 28 o 29, como ocurre en la categoría senior, sino que descansa esta categoría y ya no volverá a competición, insistimos, hasta el próximo 12 de enero, es decir, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que ya se ha tomado vacaciones y que no jugará ya hasta el 12 de enero. Bueno, nos vamos a quedar ahora con la categoría cadete, con lo que hicieron los jugadores de Villa, que este fin de semana se enfrentaban a Amigos de la Cruz Roja, un rival directo en esa zona media alta de la tabla y con el que se han recortado pues tres puntos importantísimos. Victoria. Bueno, antes que nada, recordar los goles del juvenil, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, fueron de Panadero y Adrián Valle. Los dos goles del Ubrique Unión Deportiva Cadete, de Dani Medinilla y de Solano. Un partido igualado. Ya en el minuto 1, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una gran primera ocasión para haber roto el marcador en las botas de Parra, que no supo aprovechar. En el 26, Dani Medinilla lograba un golazo a media chilena y conseguía de esta manera adelantar a su equipo, poner el 1-0 en el marcador. El dominio fue del Ubrique Unión Deportiva, la igualdad, bueno, partido igualado, ya decimos, sobre todo en el marcador, esa incertidumbre del marcador, pero por lo demás el Ubrique Unión Deportiva fue mejor que su rival. En el minuto 35 empataba el equipo jerezano, el Amigo de la Cruz Roja, resultados con el que se iban al descanso. En la segunda parte el Ubrique Unión Deportiva respondió, digamos, a lo que le propuso el Amigo de la Cruz Roja, un equipo muy físico, muy duro, muchas faltas, muchos parones, partido pues muy trabado, y al que el Ubrique Unión Deportiva pues le plantearon eso y aceptó el cuerpo a cuerpo. No se achancó, el partido se endureció un poquillo, el equipo rival se encerró atrás, Lo único que buscaba era, pues, bien metido atrás, robar algún balón y con balones largos buscar la espalda o ganarle la espalda a la defensa por parte de su delantera. Sin embargo, bueno, así fue como consiguieron el empate a uno, pero luego en la segunda mitad apenas inquietaron la meta rival, apenas llegaron a la portería briqueña. En el minuto 80, Solano fue objeto de un penalti que él mismo transformaría y adelantaría a su equipo. El partido terminó, pues, de una manera brusca, digamos. Una vez que terminó el encuentro, en la llegada a vestuario, hubo amenazas, insultos de los jugadores del Jerez con respecto a los subriqueños, y dos de ellos fueron expulsados por el colegiado. Pues esto es lo que ocurrió, tres puntos muy importantes para que el Ubrique Unión Deportiva no pierda excesiva distancia con los equipos de la zona alta. Además, ha sido ante un rival directo. La jornada nos dejaba también estos marcadores: Divina Pastora B4, Veterano Jerez 4, San José Obrero B8, Gédula Balompié 1, Sporting de Jerez 0, Guadalcacín 5, La Salle 3, La Jerezana 1 y Atlético San José 1, Arcos 5. Arcos precisamente es el líder invicto de esta categoría con 36 puntos. 31 tiene Guadalcacín, 27 Atlético San José, Distrito La Granja B, 25 Amigos de la Cruz Roja, 23 Ubrique Unión Deportiva, es decir, pero eso sí, con un partido menos que el equipo jerezano, 19 San José Obrero, 17 Altillo, 12 Divina Pastora B, 11 Jerez Dula Balompié, 9 La Salle, 8 Veteranos de Jerez, 3 Sporting de Jerez y 0 punto La Jerezana. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto de los Veteranos Jerez, partido que se va a jugar el sábado a las 12 del mediodía. Sally don't like her daddy, Sally don't like her friends, Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah! Donde parece que no van bien las cosas es en la categoría infantil. Derrota del Ubrique Unión Deportiva en casa ante el Ciudad de Jerez por 1-10. Un equipo jerezano que fue superior al ubriqueño en todos los aspectos y que dio demasiadas facilidades el Ubrique Unión Deportiva, sobre todo en defensas, con algunos errores importantes que facilitaron mucho la tarea al equipo jerezano. 1-10, el resultado más abultado de la jornada, porque el resto de encuentros nos dejaba la victoria de Villamartín ante la Jerezana por 1-4, Distrito La Granja B 0, Los Naranjos 3, Juventud Jerez Industrial 2, Amigos de la Cruz Roja 4 y Atlético San José 4, Marianistas B 0. Amigos de la Cruz Roja, líder de la categoría con 31 puntos, 30 tiene Atlético San José, los dos ocupando posiciones de ascenso, 28 Ciudad de Jerez y Villamartín, 21 Distrito La Granja B, 18 Los Naranjos, 17 Marianistas B, 16 Nueva Jarilla, 13 La Jerezana, 12 Zona Sur, en undécima posición con tan solo 9 puntos, el Ubrique Unión Deportiva, San Benito 6, Jerez Industrial 5 y La Salle de Jerez 3, el Ubrique Unión Deportiva que ha ganado 3 partidos y ha empatado La Friolera de 9. Ese balance, digamos, que empata con los equipos de la zona baja, que han ganado menos, han empatado más, han ganado menos, y que, por lo tanto, es el Ubrique Unión Deportiva uno de los equipos que más partidos ha perdido lo que va de competición hasta el momento. La próxima jornada es este fin de semana, el Ubrique Unión Deportiva, que se enfrentará al equipo de La Salle de Jerez, que es el colista de la categoría, tan solo ha ganado un partido de 11, y esperemos que el Ubrique Unión Deportiva pueda aprovecharse de esta situación para alejarse de esta zona e incluso, ¿por qué no?, ir escalando posiciones en la tabla clasificatoria. Vámonos ahora con buenas noticias. Por ejemplo, las dos victorias del equipo infantil y Alevín y Benjamín del Ubrique Unión Deportiva. El Ubrique Unión Deportiva se desplazaba a Jerez, se enfrentaba a la Marquesa, colista de la categoría. Hablamos de del Alevín, del grupo 8 de la primera provincia de Alevín. Y el resultado, de escándalo, 0-21. Fue el resultado final de este partido, donde Miguel Rubiales lograba 6 goles. 3 goles marcaba Fernando Aranda, otros 3 José María Mena, 3 para Curro López, 2 Javier García, 2 Jorge Espinosa, 1 José Antonio Corral y otro Carlos Lobato, este jugador incluso de edad Benjamín. Reseñable también lo que vamos a decir a continuación. 86 goles lleva el Ubrique Unión Deportiva hasta el momento, es de los equipos más goleador, es el segundo conjunto más goleador de la categoría. 86 goles, de los cuales 43 son obra de Miguel Rubiales. Y estamos hablando de que el Ubrique Unión Deportiva ha disputado 14 partidos, es decir, pues estamos casi a una media de casi y 3 goles de media por partido, lo cual es una auténtica barbaridad lo que ha hecho Miguel Rubiales, que lleva, como decimos, 43 tantos nada más y nada menos en este grupo. La jornada nos dejaba estos resultados: Marianistas 3, Altillo 0, La Salle 4, La Jerezana 6, Villamartín 0, Distrito La Granja 2 y Los Naranjos 3, Zona Sur 8. Nos queda por conocer Nueva Jarilla, Juventud Jerez Industrial, Amigos de la Cruz Roja, San Benito y Flamenco y Covesa Don Bosco. Bueno, Marianista líder, 37 puntos, 31. La Jerezana, 28, Zona Sur, 27, Distrito La Granja, 26, Amigos de la Cruz Roja. Y en sexta posición, con 26 también, tenemos a Ubrique Unión Deportiva, es decir que está recuperando posiciones, las posiciones que se merece, viendo los resultados que ha cosechado en las últimas jornadas. Tan solo ha tenido un rival ante el que no ha dado la talla, que es el Icobesa Don Bosco, y está por detrás del conjunto briqueño. Le sigue con 24 puntos Altillo e Icobesa Don Bosco, al igual que los naranjos. 19 puntos Flamenco, 14 puntos Nueva Jarilla, 13 puntos Villamartín, 12 puntos Jerez Industrial, 7 puntos San Benito, 6 puntos La Salle de Jerez y cierra la tabla La Marquesa con 0 puntos. Comentar de ese partido, bueno, podemos comentar o decir de un 0-21, el dominio fue abrumador del Ubrique Unión Deportiva, en este caso el equipo de La Marquesa, un equipo muy flojo. Al descanso ya iba ganando 0-10 el equipo que dirige Ángel Román. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues que jugó como siempre, podemos decir, ¿no? Incluso estuvo reservando jugadores, dándole minutos también a los menos habituales. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto de los naranjos. El partido se va a jugar el sábado a las 5:30 de la tarde. Pues coincidiría con el partido benéfico que hemos dicho antes en esos horarios. Y lo va a hacer en el pabellón polideportivo municipal, en el campo de fútbol 7, en la pista anexa al pabellón polideportivo municipal. Tampoco le fueron mal las cosas al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que vencía también en Jerez, al Jerez Distrito Norte, el pasado viernes, se disputaba este partido, 0-15. 4 goles de Alex Roldán, 3 de Francisco Yucia, 3 de Iván, 3 de Manuel Benítez, y Álvaro Garcés y Álvaro Villalba completaron el marcador. Poca historia de este partido, podía haber sido incluso un resultado mucho más abultado, en un equipo muy flojo, más flojo el que tenían enfrente, que solo llegaron una vez a la portería del Ubrique Unión Deportiva. Por contra, el conjunto ubriqueño, cada llegada significaba un gol. La jornada además nos deja estos resultados: Club Deportivo Flamenco 3, La Marquesa 2, Amigos de la Cruz Roja San Benito no sabemos, Marianista y Covesa tampoco, Nueva Jarilla 4, Juventud Jerez Industrial 3, La Salle 2, La Jerezana 7, Villamartín 4, Distrito La Granja 2 y Los Naranjos 2, Zona Sur 1. El Ubrique Unión Deportiva, que cuenta ahora con 39 puntos, el Marianista tiene 36, pero tiene sin contabilizar, en este caso, 2 partidos. La Jerezana, 30 puntos, 30 puntos también Juventud Jerez Industrial, 27 Nueva Jarilla, 22 Amigos de la Cruz Roja, 21 Icobesa, 19 Zona Sur, 16 Villamartín, 15 San Benito y Los Naranjos, 12 Flamenco, 10 Distrito La Granja, 8 La Salle, 3 La Marquesa y cierre la tabla Jerez Distrito Norte con 0 puntos. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, al igual que el equipo alevín, será el conjunto de los naranjos, y el encuentro se va a disputar en el pabellón polideportivo municipal, en la pista de fútbol 7 anexa al pabellón, el sábado a partir de las 4 de la tarde. En lo que se refiere a la categoría pre-Benjamín, por fin llegaba una nueva victoria para el Ubrique Unión Deportiva. Una nueva victoria, en este caso, ante la Escuela de Fútbol Paquete, a la que vencía por 4-1, con goles de Alex García, Fran, Adriano y Adrián. El conjunto ubriqueño, que tenía enfrente un rival a priori inferior, del que se podía esperar, pues en un partido del que se podía esperar que fuera el equipo ubriqueño el que llevara el peso del encuentro y el dominio del balón, pero fue al revés, fue el conjunto del Paquete el que tuvo más el balón, pero no le servía para crear ocasiones. Por contra, el conjunto ubriqueño tuvo más ocasiones y además las aprovechó, tuvo mayor pegada que el conjunto jerezano. Aún así, el partido con un 2-1 a favor del conjunto ubriqueño tuvo, digamos, un momento clave, que fue un 1-1 que desbarató el portero ubriqueño. A partir de ahí ya llegaron los otros dos goles y, por lo tanto, la octava victoria para el Ubrique Pre-Benjamín, que haciendo balance lleva una, o está completando hasta ahora, una temporada bastante buena. Resultados de las jornadas, de esta última jornada, mejor dicho: Jerez Alternativa 0, Liberación 2, La Jerezana 5, Sporting de Jerez 0, Pueblo Nuevo La Granja 0, Gédula Balompié 4 y Florida 0, Veteranos Jerez 13. Veteranos Jerez el líder, 33 puntos, lo mismo que La Jerezana. 27 puntos tiene Jerez Alternativa, 25 Liberación, 24 Pueblo Nuevo La Granja, Gédula Balompié y Ubrique Unión Deportiva en séptima posición. Zona Sur tiene 13, Sporting de Jerez 11, 8 San Benito, 8 Amigos de la Cruz Roja, 7 Paquete, 5 San José Obrero y 4 Florida. Como decimos, un Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín que se está viniendo arriba en las últimas jornadas y está, pues ahora mismo, a poca distancia de la zona de cabeza. Una muy buena noticia. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el San José Obrero. Ya tiene hora el partido, se va a jugar en Jerez. Será el sábado a partir de las 12 del mediodía. Vamos de forma rápida a repasar lo que hicieron también el resto de equipos senior en las categorías modestas. Por ejemplo, tenemos al conjunto del Cádiz B, donde milita el ubriqueño Juangra, que empataba 0 con el Ceuta. Por su parte, el Arcos, equipo arcense, en el que ya no cuenta, o que ya no cuenta con un ubriqueño en su fila, como el Lolo, empataba 1 con el Jerez Deportivo. Un resultado que no le sirve para salir de la zona de ascenso, sino para caer en ella. Tiene 13 puntos, el ascenso está, o la salvación está 14, es tercero por la cola el Arcos, mientras que el Cádiz tiene 31. Empatado con el Alcalá, que es cuarto, que está metido en zona de ascenso. El líder es San Roque de Lepe, con 40 puntos. En la primera andaluza se enfrentaba el Tesorillo de Paco Rojas con el Puerto Real de Dani Venegas. Empate a 0, jugó Paco Rojas, pero no Dani Venegas en este partido. Un empate que no le vale a ninguno, porque el Puerto Real se va alejando de la zona alta de la tabla, es octavo con 20 puntos, y el Tesorillo es colista con tan solo 4 puntos en su casillero. En regional preferente, en este caso, los equipos de la Sierra, hubo un duelo serrano, entre comillas, si podemos considerarlo así, Gédula-Villamartín, que terminó con empate a 1, mientras que el otro equipo de la Sierra, Atlético El Gastor, empató a 4 con el San Benito. Un resultado que, a pesar de ese empate del Villamartín, a pesar de todo, le sirve para ponerse como nuevo líder de la regional preferente con 28 puntos. Por su parte, el Gédula es un décimo con 16 y Atlético El Gastor décimo cuarto con 12. Y por último, en primera provincial, el conjunto del Juventud de Prado Rey, que dirige el ubriqueño Luis Miguel Fernández, caía por 2-1 ante el San José Obrero. Sin embargo, el Espera conseguía vencer por 4-1 también a la Juventud Sanluqueña. Nos queda, por lo tanto, conocer lo que hizo el Puerto Serrano, que caía 2-0 ante San Bernardo. El mejor equipo serrano clasificado es el Juventud de Prado del Rey, que tiene 21 puntos, está a 10 de la primera posición. Puerto Serrano en noveno con 20 y el Espera décimo con 19. Y por último, en el Interprovincial de Veteranos, los Vampiros cayeron 4-1 ante el Valle. Otro resultado de la jornada: Balompédica Palaciega 1, Cabecense 1, Puerto Serrano 5, Los Palacios 0, Rafi Los Molares 2, Algarense 0, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 2, Lebrija 2, Juventud de Prado de Rey 1, Juventud Saluqueña 3 y Construcciones Miguel Bernal del Valle 1-1. Este partido fue aplazado en su fecha y se ha jugado también este fin de semana. Juventud Saluqueña líder, 26 puntos, 21 Puerto Serrano, 19 Cabecense, 17 El Valle y 16 Los Palacios, 13 Rafi Los Molares y Algarense, 12 Juventud de Prado del Rey, 11 Lebrija, 9 puntos Construcciones Miguel Bernal de Villamartín, en la penúltima plaza Los Vampiros con 5 puntos que y cierra la clasificación Balompédica Palaciega con 2. Próximo rival del conjunto briqueño, Juventud Sanluqueña, el líder, nada más y nada menos, para esta próxima jornada. Con esto nosotros nos despedimos, estamos fuera de tiempo, nos quedan muchas cosas que tratar, baloncesto, atletismo, etcétera, etcétera, que lo haremos en la jornada de mañana martes. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.